¿Has visto lo de Predictify? Es que está muy bien. Sí, acá está, predictify.com. Tap Collective Wisdom. Claro. Cosas de las buenas. Qué bueno, ¿dónde está el sitio? Atención. Se llama Predictify. Y debe tener una cosa también de la gente que creo que puede apostar, porque hay una de las apuestas de fútbol, hay como muchas apuestas, pero hay mogollón de cosas como raras para apostar. Predictify.com. Espera un momento, me llama Xavi. Dale, por lo de la, ¿cómo se llama? La The Wisdom of the Crowds, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que hay como un algoritmo que es que si vos le preguntas a una cantidad suficiente de gente algo, una cantidad, Sí. y haces una como una media. Media ponderada. Como que puedes acercarte a las cosas, sí, a la verdad. Claro. The Wisdom of Crowds. Bueno, ahí está. ¿Por qué los muchos son más inteligentes que unos pocos? ¿Y cómo la sabiduría colectiva? Ta, ta, ta, ta, ta. Ah, mira, está en español también.